ser lo más. Pero tú eres inevitable. Eres mujer y yo triste, un hombre que a ciegas va tras tu piel. Pero en tu mirada yo no vi la misma de ayer, esa luz que brillaba a través de ese par de luceros que me hicieron creer que las buenas intenciones pueden más que el perdón. Y lo eché todo a perder. Y hoy es muy tarde para decirte lo mucho que lo siento. Seguro que se siente bien. Se siente bien volver a verte, tenerte cerca otra vez, mirarte todo placer. Y hoy todo es diferente. Seguro que se siente bien. Se siente bien volver a verte. You know what I mean. Díselo, dragón. Me cuidé, me dije que no volví a caer, pero ya ve, usted me tiene a sus pies. Así es que yo me tragué el orgullo a pedazos. Contigo no hay caso, siempre corriendo a tus brazos. Hace yo con este corazón lo que ha querido. Me ha dado tanto placer, pero también me ha herido. No sé cómo lo olvido, pero que bien se siente verte de frente, aunque hoy solo seamos amigos. Pero en tu mirada yo no vi la misma de ayer, esa luz que brillaba a través de ese par de luceros que me hicieron creer que las buenas intenciones pueden más que el perdón. Y lo eché todo a perder. Y hoy es muy tarde para decirte lo mucho que lo siento. Seguro que se siente bien. Se siente bien volver a verte, tenerte cerca otra vez, mirarte todo placer. Me tienes a tus pies, mujer. Te juro que se siente bien. Se siente bien verte de frente. Tantas noches, mujer, cuánto placer. Y hoy todo es diferente. Te juro que se siente bien. Se siente bien volver a verte. Y me delata esta sonrisa, mi niña, donde hubo fuego quedan las cenizas. Te juro que se siente bien. Se siente bien. Herida difícil de cicatrizar. Eres como droga que me aprieta, como soga que me ahoga, no me deja respirar. De verdad ya no tengo dignidad. Eres mi debilidad, toda una tempestad. Ay Dios, a nadie le gusta perder, pero hasta perder contigo también es un placer. Con usted viví momentos que nunca podré olvidar. Eres una herida difícil de cicatrizar. Eres como droga que me aprieta, como soga que me ahoga, no me deja respirar. Dragón y caballero, equilibrio perfecto. Let's get it on one more time. Yeah, you know what I mean. Seguro que se siente bien.